Hola y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en un tema. Bueno, un tema clave si trabajas o tienes una empresa en España: los contratos laborales y cómo se maneja el tiempo de trabajo. Tenemos aquí delante documentación académica, extractos sobre gestión de recursos humanos y otras notas. La idea es desgranar los conceptos, entender bien las últimas reformas laborales que han dado que hablar y ver cómo quedan los contratos y las jornadas hoy en día. Vamos, tener una visión clara y práctica. Es un tema con miga, eso sí, pero esencial. Venga, vamos a ello. Exacto. Y es que esto es crucial en administración de empresas y, por supuesto, en recursos humanos. Aplicar bien la normativa, pues no es solo cumplir la ley, es que afecta directamente a cómo funciona una empresa, a su eficiencia. Vamos a ir paso a paso, ¿eh? Desde lo básico, que es tiempo de trabajo, hasta los detalles de las reformas más recientes, que han sido importantes, y los tipos de contrato que más se usan ahora. Lo fascinante, yo creo, es ver cómo la ley intenta siempre ese equilibrio, ¿no?, entre lo que necesita la empresa para producir y los derechos del trabajador. Pues sí, empecemos por ahí, por la base. Jornada de trabajo. Según estos papeles, ¿qué cuenta como tiempo de trabajo exactamente? Pues mira, la definición es sencilla: el tiempo que el trabajador está, digamos, prestando sus servicios. Pero lo importante es cómo se computa. La ley pone límites, claro, máximo 9 horas al día, 40 a la semana, esto como regla general. Pero, ojo, muchos convenios colectivos lo que hacen es fijar un cómputo anual de horas. Esto da más flexibilidad para distribuir esas horas durante el año, siempre respetando los descansos, por supuesto. Ah, claro, el cómputo anual. Eso es. Y luego, pues no todas las jornadas son iguales. Tienes la completa, las 40 horas, la parcial, que es cualquier cosa por debajo de 40, la continua, sin esa pausa larga para comer. La del tirón, vamos. Esa. Y la partida, que sí tiene esa pausa. Luego hay casos más específicos. La nocturna, que es entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, con sus reglas propias. O la jornada turnos, que es vital en muchas industrias. Y un detalle importante que mencionan las fuentes: los menores de 18 años tienen una protección especial. Su límite son 8 horas diarias de trabajo efectivo. Y esto incluye el tiempo de formación si lo hubiera, ¿eh? O sea, todo suma. Todo suma. Y si trabajan para varios, se cuenta el total para no pasar de esas 8 horas. Entendido. Y tan importante como currar es descansar, ¿verdad? ¿Qué dice la ley sobre las pausas, los descansos obligatorios? Fundamentales, sí. Hay dos tipos clave. Primero, dentro de la jornada. Si trabajas 6 horas seguidas o más, tienes derecho a mínimo 15 minutos. Es el famoso descanso del bocadillo. El del café o el bocata, sí. Ese mismo. Y para los menores de 18, si hacen más de 4 horas y media seguidas, el descanso mínimo sube a 30 minutos. Pero quizá el descanso más crítico para organizar el trabajo es el que va entre jornadas. La ley es tajante: mínimo 12 horas seguidas entre que terminas un día y empiezas el siguiente. 12 horas, eso suena bastante estricto, ¿no? ¿Afecta mucho a la hora de planificar turnos, por ejemplo? Totalmente. Muchísimo. Es una regla inflexible, vamos. Por ejemplo, un caso práctico que se menciona lo ilustra bien. Un trabajador acaba el turno de tarde a las 10 de la noche, pues la empresa no puede decirle que al día siguiente empiece a las 6 de la mañana. Claro, no van las cuentas. Es que no dan. De 10 a 6 van solo 8 horas. Faltan 4 para cumplir las 12 obligatorias. Ignorar esto es meterse en un lío. Es una infracción directa. Así que sí, obliga a planificar las rotaciones con mucho cuidado. Queda claro, sí. Y para controlar que se cumplan horarios y descansos, ¿qué herramientas hay? Las fuentes hablan del registro de jornada y del calendario laboral. Exacto. Son dos piezas clave. El registro de jornada, que es obligatorio para todas las empresas desde 2019. Hay que fichar, vamos. Registrar la hora de inicio y la de fin de cada trabajador, cada día. ¿Y cómo? ¿Con una app en papel? Pues ahí la ley no se mete. La empresa elige el sistema: papel, una app, la máquina de fichar de toda la vida. Lo que importa es que se haga y que esos registros se guarden durante 4 años. Y tienen que estar accesibles. Si viene una inspección de trabajo, hay que enseñarlos. Y el propio trabajador también tiene derecho a consultarlos si lo pide. ¿Le tienen que dar una copia impresa? Ah, buena pregunta. Aquí hay un matiz que sale en un caso práctico. La ley dice a disposición. No exige dar una copia física necesariamente. Si la empresa te deja consultarlo en el ordenador, por ejemplo, ya estaría cumpliendo. Es un detalle, pero importante en el día a día. Entendido. ¿Y el calendario laboral? Pues es el otro pilar. Cada año, el Ministerio de Trabajo publica los festivos nacionales en el BOE. Con eso, más los autonómicos y los locales, cada empresa tiene que hacer su propio calendario anual. Y ponerlo en el corcho de la oficina. Exacto, exponerlo en un sitio visible. Y si hay representantes de los trabajadores, tienen que participar en cómo se hace. No tenerlo visible es una falta leve, pero te pueden multar, ¿eh? Este calendario tiene que incluir los festivos, que son como máximo 14 al año, nacionales, autonómicos y locales. Y la regla general es que son pagados y no se recuperan. O sea, fiesta pagada. Eso es. Salvo que alguna comunidad autónoma diga que una fiesta tradicional suya sí es recuperable. Entonces, esas horas habría que compensarlas. Y si la empresa tiene horario de verano y de invierno, también tiene que reflejarlo el calendario. Vale. Y ahora, el tema caliente. Las reformas laborales. Se mencionan varias, pero la de diciembre de 2021 parece que fue un antes y un después, ¿no? ¿Qué buscaba cambiar? Totalmente. Esa reforma fue un punto de inflexión. A ver, las fuentes nombran de pasada la de 2012, que iba más por la flexibilidad para las empresas para intentar frenar despidos en la crisis, y la de 2014, que simplificó contratos. ¿Pero la de 2021? La de finales de 2021 tenía otro foco clarísimo: luchar contra la temporalidad tan alta que teníamos en España y contra la precariedad. Era un problema, digamos, estructural. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cuál fue la estrategia? Pues, básicamente, atacó por dos lados. Primero, limitó muchísimo las razones por las que se puede hacer un contrato temporal. Ya no vale casi cualquier cosa. Y segundo, puso más difícil encadenar contratos cortos uno detrás de otro para el mismo puesto o trabajador. La idea era cambiar el chip. El contrato normal tiene que ser el indefinido, el temporal solo para casos muy, muy justificados. O sea, darle la vuelta a la tortilla. Exacto. Y esto redibujó el panorama de contratos. Los principales ahora son el indefinido, que es la regla, el temporal, muy restringido, el fijo discontinuo, que se potencia mucho, y el formativo, que se reorganiza. Dieron de plazo hasta marzo de 2022 para adaptarse. Se nota la intención de buscar más estabilidad, sí. Entonces, los contratos temporales, los que tienen fecha de fin, ¿cómo quedaron? ¿Cuáles se pueden hacer ahora? Pues quedaron muy limitados. El cambio más bestia fue que desapareció el contrato por obra o servicio determinado. Este se usaba muchísimo. Sí, ese era el comodín casi, ¿no? Un poco sí, y a veces se usaba mal para cubrir puestos que en realidad eran fijos. Pues desde marzo de 2022 simplemente ya no existe. Los códigos que se usaban para dar de alta, el 401, el 501, se eliminaron. Entonces, ¿qué opciones temporales quedan? Básicamente dos. Primero, el contrato por circunstancias de la producción. Y este tiene, a su vez, dos subtipos. A, para cubrir algo ocasional e imprevisible. Un pico de trabajo que no esperabas. Este dura máximo 6 meses y solo se puede alargar a 1 año si lo dice el convenio del sector. B, y el otro subtipo es para algo ocasional, pero previsible y de corta duración. Una campaña de Navidad, por ejemplo, o cubrir las vacaciones de alguien. Aquí el tope es de 90 días al año y no pueden ser seguidos. Este es el que las fuentes dicen que vale para cubrir vacaciones o picos así puntuales. Vale, circunstancias de la producción, previsible o imprevisible. ¿Y la segunda opción? Temporal. La segunda es el contrato de sustitución. Es lo que antes llamábamos de interinidad. Sirve para sustituir a un trabajador que tiene derecho a que le guarden el puesto, como una baja por maternidad o una excedencia. La duración va ligada a lo que dure esa ausencia. Entendido. ¿Y ya está? ¿Solo esos? En esencia, sí. Y para que no se abuse de estos, metieron más controles. Por un lado, si haces contratos muy cortos, de menos de 30 días, pagas un extra en las cotizaciones a la Seguridad Social. Como una penalización, vamos. Y por otro lado, una regla antifraude muy importante. Si un trabajador encadena contratos por circunstancias de la producción durante más de 18 meses en un periodo de 24 meses, da igual si es en el mismo puesto o no, si es en la misma empresa o a través de una ETT, ese trabajador pasa a ser considerado indefinido automáticamente. ¡Anda! O sea, ¿para evitar la precariedad de ir empalmando contratos temporales? Justo eso. Se busca cortar esa dinámica. Clarísimo. el cerco a lo temporal. Entonces, vamos al otro lado, los contratos indefinidos. ¿Qué los define y cuáles son los principales ahora? Pues el indefinido es el que no tiene fecha de fin, pactada desde el principio. Pero ojo, como dicen los textos, no es que sea para toda la vida, ¿eh? Se puede acabar por causas legales, un despido, que el trabajador se vaya. Simplemente no nace con fecha de caducidad. Vale, no tiene fin predefinido. Eso es. Y la reforma de 2021 lo puso como el contrato estrella, el prioritario. Dentro de los indefinidos, ahora mismo hay dos figuras súper importantes. Uno, el indefinido ordinario, el de siempre, sin fecha de fin. Si hay un despido objetivo, la indemnización es de 20 días por año trabajado con un tope de 12 meses de salario. Y dos, el fijo discontinuo. Este ha salido muy reforzado con la reforma. Es un contrato que, aunque no trabajes todo el año seguido, legalmente se considera indefinido. Aunque trabajes solo en verano, por ejemplo. Exacto. Es la solución ideal para trabajos de temporada, como en turismo o agricultura, o para actividades que son intermitentes, pero se repiten cada año. Y la reforma amplió sus usos. Ahora también vale para trabajadores de contratas y subcontratas que hacen la actividad normal de la empresa principal e incluso para que las ETTs lo usen. Es la gran apuesta para dar estabilidad en sectores muy estacionales. Suena lógico. ¿Y hay más tipos de indefinidos? Sí, las fuentes dicen que el SEPE, el Servicio de Empleo, tiene catalogados hasta 16 tipos. Muchos son para fomentar la contratación de colectivos con dificultades. Personas con discapacidad, en exclusión social, suelen llevar bonificaciones. Pero vamos, los que más nos vamos a encontrar son el ordinario y el fijo discontinuo. Esos son los pilares ahora mismo. Vale. Y para la gente joven o que está aprendiendo un oficio, ¿qué contratos formativos hay ahora? También cambiaron, ¿verdad? Sí, también se simplificó bastante. Ahora hay dos modalidades principales. Primero, el contrato de formación en alternancia. Este es para compaginar trabajo y estudios. Ideal si estás haciendo una FP o en la universidad y quieres trabajar en algo relacionado. Cobrando y aprendiendo a la vez. Eso es. Combina curro pagado con formación oficial. Dura entre 3 meses y 2 años. Y una cosa clave, el tiempo que dedicas a trabajar, de verdad, está limitado. No puede ser más del 65% de la jornada el primer año, ni más del 85% el segundo. El resto es para formarte. ¿Y el sueldo cómo va? Pues va en proporción al tiempo trabajado y se calcula sobre lo que diga el convenio para ese puesto, o como mínimo el salario mínimo interprofesional. Y ojo, tienen restricciones. No pueden hacer horas extra, no tienen periodo de prueba y solo puedes tener un contrato de estos por cada título que estudies. Vale, ese es uno. ¿Y el otro? El otro es el contrato para la obtención de la práctica profesional. Este es para gente que ya ha terminado sus estudios, universidad, FP, máster, y necesita coger experiencia en lo suyo. Las prácticas de después de acabar, digamos. Exacto. Necesitas tener el título reciente, de los últimos 3 años, o 5 si tienes discapacidad. Y el contrato dura entre 6 meses y 1 año, como máximo. Aquí sí hay periodo de prueba, de hasta 1 mes. Y también está limitado a un contrato por título. Si ya has trabajado antes más de 3 meses en algo parecido con ese título, ese tiempo te resta del año máximo. La idea es facilitar esa primera experiencia cualificada. Entendido. Formación en alternancia mientras estudias y práctica profesional cuando acabas. Vale, pues tenemos los tipos de contrato por un lado y las reglas de la jornada por otro. ¿Cómo se conectan? ¿Van de la mano? Totalmente. Van unidos. El contrato es el papel que firma el acuerdo y pone las bases. Si vas a trabajar a jornada completa, parcial. Y luego, la gestión del día a día, los horarios, los turnos, los descansos, tiene que respetar siempre lo que dice ese contrato y lo que marca la ley general, el estatuto de los trabajadores y los convenios. No puedes ignorar el tipo de contrato al organizar la jornada. Claro, tiene sentido. Además, como hemos visto, hay contratos con reglas de jornada muy concretas. El de formación en alternancia es el ejemplo claro. Tiene un límite de horas de trabajo efectivo y prohíbe las horas extra. E incluso cuando das de alta a alguien en la Seguridad Social, los códigos que usas ya vinculan contrato y jornada. Las fuentes mencionan, por ejemplo, el código 402 para un contrato temporal por circunstancias de la producción a tiempo completo y el 502 para el mismo, pero a tiempo parcial. O sea que desde el principio van juntos. Perfecto. Creo que ahora sí tenemos una foto mucho más clara. Si tuviera que resumir, diría que la ley laboral en España ahora mismo, tras la reforma de 2021, va muy dirigida a, bueno, a fomentar el contrato indefinido como lo normal y a ponerle muchas trabas a la temporalidad, dejándola para casos súper concretos. Se le da mucha cancha al fijo discontinuo para trabajos intermitentes y se reordenan los contratos para aprender. Y todo esto con unas reglas bastante estrictas sobre cuántas horas se trabaja, cuándo se descansa y la obligación de fichar. Entonces, en la práctica, ¿qué supone? Pues parece que vamos a un modelo que busca más estabilidad para el que trabaja, pero que exige a las empresas conocer muy bien las reglas y aplicarlas al dedillo para cada tipo de contrato y jornada. Así es. Y como reflexión final, quizá, bueno, una pregunta que queda en el aire al ver todo esto, el objetivo de reducir la precariedad está claro y creo que es algo compartido. Pero la gran cuestión a futuro es si este marco, que es más rígido con lo temporal y más exigente con el control horario, va a afectar a la agilidad de las empresas, ¿sabes? Sobre todo las pequeñas y medianas, las pymes. Claro, si les complica adaptarse a los cambios. Exacto. ¿Podrán responder igual de rápido a picos de demanda o a momentos económicos difíciles con menos flexibilidad para contratar temporalmente? ¿Se logrará ese equilibrio tan buscado entre proteger al trabajador y permitir que las empresas sean competitivas y flexibles? Es la tensión de siempre en el derecho laboral, ¿no? Y habrá que ver cómo evoluciona. ¿Es algo a observar?